Seguimos acá en la hora pulenta, ya 48 minutos pasaron de las 13 de la tarde. Estamos ya, como habíamos dicho antes de escuchar a De Hojas Secas con Convidé, con los amigos colombianos de elparlanteamarillo.com. Ahora nos van a estar contando de qué se trata este sitio. Estamos con Liliana Andrade y Julián Correcha. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Bien, contentos aquí en Buenos Aires, es divino. ¿Cómo los está tratando Buenos Aires? Muy bien. La gente claro. Súper amable, mira que ha hecho buen clima, todo el mundo dijo que estaba haciendo como frío, llegamos nosotros y trajimos calorcito, estaba como bien. Trajeron el calorcito del norte, del Caribe. ¿Primera vez en Buenos Aires? No, es como cuarta vez tal vez. Ah, bueno. Sí. ¿Ya conocen? Sí. Bueno, me alegro. ¿Qué los trae por aquí? Pues, por un lado, vinimos a dar una vuelta, a descansar, a saludar amigos y a mover un poco el parlante amarillo por acá. Sabemos que ya muchas personas lo conocen, pero queremos que todo el mundo se contagie de la fiebre amarilla. Ajá. ¿Y de qué se trata el parlante amarillo? Bueno, el parlante es un portal en internet que básicamente busca promover la movida emergente latinoamericana musical. Y todo lo que hacemos son contenidos en video. Ajá. Sí, es un portal que es para ver más que para leer. Y hacemos notas, entrevistas, microprogramas ahí como divertidos en donde le damos pantalla a toda la movida independiente, sobre todo musical. Tiene un corte, digamos, rockero importante, pero también damos espacio como para gente y artistas que hacen otras cosas, cine, artes plásticas, hay un poquito... Variadito. Sí. ¿Y qué, hace cuánto que está ya abierto el sitio? Ya en agosto vamos a cumplir 3 años. Ah, 3 años. Ajá. ¿Con qué expectativas habían arrancado? ¿Cómo fue el surgimiento del sitio? ¿Cómo decidieron armarlo? ¿Qué los llevó a armarlo? Pues mira que nosotros básicamente somos productores audiovisuales, hemos trabajado en Colombia y también para algunos canales internacionales en televisión, pero como que sentíamos que nos hacía falta a nosotros tener un sitio para hablar de lo que nos gusta, vemos que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes y bueno, los medios tradicionales no lo permiten, como claro. Que siempre tú ves los mismos artistas siempre. Entonces, dada como la coyuntura de la tecnología, de que tenemos pues unos equipos, dijimos armemos nuestro propio canal por internet, no tenemos que pedirle permiso a nadie, y así nació el parlante hace 3 años. ¿Y cómo ha ido evolucionando en estos 3 años? Pues básicamente hemos crecido mucho. Cada vez hay más gente conectada y vemos que les gusta lo que hacemos, la gente participa mucho, la idea no es solo como nosotros mostrar lo que nos parece interesante, que pues eso hace parte del proyecto, sino que también abrimos espacios para que la gente muestre lo que hace. Tenemos una sección chévere que se llama Infiltrados, y si tú eres una banda en Buenos Aires, en Montevideo, en Santiago, Chile, donde quieras que estés, puedes montar tu video y nosotros ayudamos como a promoverlo. Ajá. ¿Y cuántas bandas ya más o menos, o cuántos videos tiene ya el sitio cargados más o menos? Ya en este punto vamos a llegar a 900 videos. Ajá. Sí, siempre es un contenido. Un numerito interesante. Sí, teníamos harto tiempo y estábamos inquietos. hemos hecho muchos contenidos. Además, lo interesante es que no solo hacemos... Digamos que el foco de las notas no es solo actualidad del hoy, el disco que acaba de salir, aunque tenemos ese tipo de notas también, pero más que todo es como compartir experiencias y trayectorias, entonces claro. Las notas que tú ves tienen vigencia. Sí, hay mucho por cubrir, digamos, ¿no? Eso no, nos pasa tal vez acá nosotros también, que como las bandas no son del todo reconocidas y hay un grupo de gente al que le gustan, y bueno, está bueno difundirlas por ahí, los discos viejos también, por más que ahora tengan discos nuevos, porque claro. Vale la pena que se escuche todo. Y bueno, ¿qué bandas de acá tuvieron, no sé si tuvieron algún tipo de experiencia con gente aquí de Buenos Aires o de Argentina en particular con el sitio? Sí, hemos tenido, por ejemplo, hemos hecho entrevistas con Alto Camet. Hemos reseñado a Caleidoscopio. Sí, claro, hemos reseñado a Caleidoscopio, a Ser también. Uh-huh. La verdad, artistas plásticos, por ejemplo, tuvimos a Noel Lieber. Ah, Noel Lieber, claro. ¿Y cómo se llama la chica? Alejandra Tavolini. Alejandra Tavolini. Hace poquito entrevistamos a una directora de cine que hizo una película que se llama Pompeya. Sí. Y Tamae Garategui. Sí, exacto. Y no solo hemos tenido, nosotros tratamos como de promover siempre, como yo digo, como testimonios que inspiren, como de experiencias de gente nueva haciendo cosas, pero también hemos tenido la oportunidad de hablar de tú con Vicentico, claro. Estuvimos conversando hace poco, tuvimos una nota con Twitty González, en donde también es chévere ver cómo comenzaron ellos, qué cosas han aprendido, qué los hace seguir haciendo lo que hacen. Entonces, tenemos todo lo emergente y lo nuevo, uh-huh. y tenemos todo como la parte filosófica e histórica interesante de artistas que aquí en Argentina indudablemente hay muchos que nos llaman la atención y son inspiración para nosotros. ¿Y en también. Colombia cómo viene la movida independiente? ¿Cómo sería el análisis de ustedes? Está re fuerte, hay un montón de grupos que están saliendo, que están tocando. Uh-huh. Que los pueden encontrar en el sitio, por supuesto. Claro, totalmente. Hay mucha fusión. Sí, claro. Empieza, por ejemplo, con cumbia electrónica. Empieza uh-huh. con rock pasado por sonidos folclóricos. Uh-huh. O sea, como que hay mucho movimiento folclórico que está fusionándose con el rock y con la electrónica y está, uh-huh. está bien bueno. Con una visión pues bien contemporánea, no sé si conoces bandas como Bomba Estéreo, Chucky Town, que digamos, nosotros pensamos que hoy en día ya así los grandes nombres inmensos pues que llenan así estadios, es como una cosa como muy puntual y no solo en Colombia sino en Latinoamérica ya no es que suceda como tal, existen unos grupos súper específicos con una cantidad de seguidores importantes y se da como esa variedad. Ahorita en Rock al Parque que acaba de pasar lo vimos, hubo muchas críticas a veces de que queremos rock puro, pero nosotros nos preguntamos cuál es el rock puro. No sé. Claro, no, seguro. Sería bastante difícil de responder qué es el rock puro hoy por hoy. Total. Bueno, y cuéntenme un poquito más, a ver, a mí me resulta quizás por una cuestión que los que somos porteños de aquí de Buenos Aires somos medio ensimismados y uh-huh. no salimos mucho a buscar. Hablo por mí, quizás Nico y Juan Manuel, que son más amantes de la música en general, sí. salen, buscan, investigan, se meten por ahí por ahí hasta pueden llegar a conocer, pero ¿qué es lo que destacan? ¿Qué es lo que ven a nivel general en Latinoamérica con el rock independiente, con las movidas artísticas independientes? ¿Cuáles son las corrientes que están viendo como en estos últimos años? ¿Notan algún cambio con quizás que tenga que ver con cuestiones con lo que está pasando a nivel social y político en la región o no? No sé, ¿cuál es el análisis desde ustedes, desde Colombia al respecto? Uy, yo veo que hay, de verdad, es como efervescente, o sea, siento que hay movimientos súper interesantes, por ejemplo en Chile, con toda la movida del electropop, que es como muy, uh-huh. muy interesante, o... De los cantautores, por ejemplo. Claro. Acabamos de conocer a Camila Moreno, que nos dejó como, wow, descrestados. Uh-huh. La verdad es que, digamos que parte como de la esencia de por qué aparece el parlante amarillo y por qué disfrutamos haciéndolo, porque este es un proyecto pues que movemos un grupo muy pequeño de gente donde lo que prima es como la pasión, es un tema de ver que hay mucha gente muy talentosa en todas partes y con trayectorias interesantes, con discos, con videos, gente que se autogestiona, que se mueve, que uno dice, bueno, no sé, conoce, hay una chica por ejemplo colombiana que se llama Lucrecia Dalt, que es maravillosa. Y es ella sola con unos equipos, hoy está en Barcelona y uno ve que luego está dando conciertos en Alemania, o sea, es sorprendente. Y así como Lucrecia, hay mucha gente en general en todo nuestro continente llevando música como sin fronteras, como que ya no es tanto como que vienes de Colombia, vienes de Argentina, sino es gente haciendo música que se conecta como con sentimientos en todas uh-huh. partes y pues funciona. Y sin dudas internet eso ha facilitado, digamos, las conexiones, el salir un poco de la lógica de las grandes disqueras que, digamos, tomaban, hacían contrato, disco o no disco, y bueno, uh-huh. de ahí hasta ahí llegaba. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer algún comentario sobre qué si estuvieron viendo ya algo aquí en Buenos Aires en este viaje o en anteriores de bandas puntuales que les hayan gustado. Ahora tenemos un temita que eligió Julián, reminiscente al rock de aquí. Ajá. Pero no sé si tienen algún comentario en particular sobre el rock argentino que quieran hacer antes de finalizar la entrevista. Bien, sí, la última vez que subimos, que fue hace ya un tiempo, 5 años, vimos a Brian Storming. Uh-huh. Estaba muy bonito y otro grupo que se llama Torpentin. Ajá. Que creo que ya no están. También vimos a Pornoise. Pero hace ya más tiempo. Wow. Claro. Bueno, les vamos a dejar recomendaciones para bandas actuales. No sé hasta cuándo se quedan. Nos vamos el martes temprano. Ah, bueno. No sé si están dispuestos hoy. Acá, miren, acá sobre la pizarra está todas las fechas que hay hoy, mañana y hasta el martes. Así que tienen para anotar. Ahora les dejamos algunas recomendaciones puntuales para ver si se llevan material de aquí para Colombia. Les agradecemos mucho la presencia. Es muy interesante el proyecto del Parlante Amarillo. Estaremos, obviamente, en contacto. Recomendamos a todos nuestros oyentes que se den una vuelta por elparlanteamarillo.com para echar un vistazo a lo que está pasando, no solo en Colombia, sino en todo nuestro continente con las cuestiones artísticas del mundo independiente, ¿no? Sobre todo. Y estaría bueno también ya dejarla en el aire, porque es una idea interesante también que se debería estar llevando a cabo aquí en Buenos Aires. Hay algunas cosas, no sé si tan a nivel tan estructural como lo están haciendo ustedes desde hace ya 3 años. Desde parte de Laura Pulenta y en nombre de Juan Manuel y Nicolás, les agradezco la presencia. Será hasta la próxima. Y ahora nos vamos a ir con un tema de Pequeña Orquesta Residentes, Miguita de Pan, elegido aquí por Julián Correcha. También estuvo Liniana Andrade. Les agradezco mucho, chicos, y será hasta la próxima. Bien. Gracias, un abrazo, y ojalá todo el mundo participe en el Parlante, porque si bien somos de Colombia, el Parlante es un proyecto latinoamericano. Por supuesto. Vamos con el tema.